Bueno, hoy tenemos en la operación a Cande, que nos salvó. Gracias, Cande, sos hermosa. Tercer fin de que nos salva, muchísimas gracias. El suplente aguatero está averiado hoy. Está resaqueado, digamos la verdad. Así que bueno, hoy el grupo es otro. Está Flor, está Nachi, estoy yo, Marian. Y bueno, recordamos que estamos saliendo por FM 87.7, Radio Voces. Y si no tienen una radio cerquita, nos pueden escuchar por internet en radiovoces877.blogspot.com.ar. Bueno, Marian, hoy de vuelta con calor, ¿no? Sí, nos duró poco el fresco. Sí, es La Rioja. Pero bueno, ya está. Marian. Cuénteme. Liliana Herrero. Liliana Herrero, la vieja. Nuestra vieja. La vieja que sonó por meses en mi casa. Y sigue sonando, tenemos épocas todavía sí. De la vieja. Hoy escuché. Sí, pero antes eran como meses. Meses enteros, mucho. Es verdad, en las vacaciones. Sí, es verdad. Nuestras vacaciones. Sí, yo escuchando Liliana Herrero de fondo. Estaba qué lindo. Bueno. Ibas como justo. Sí, de una. Bueno, estoy pensando que Liliana Herrero, digamos, es lo más. Después del primer especial, del primer programa especial que fue Sabina. Creo que Liliana Herrero es lo más conocido. Sí. Desde que hemos empezado. Pero es tan linda, o sea, no podíamos programa. No ponerla, me parece. Sí, yo creo que este es otro programa especial. Que bueno, que Liliana Herrero también tiene su parte de autogestionada. Pero que hoy pertenece a un mercado musical mucho más amplio que un mercado de autogestión. Sí. Pero bueno, se la quiere. Es que cómo no. Se la quiere, se la respeta. Es hermosa. Bueno, Marian, para contarme de esa, del chusmerío. En lo que yo vi, tiene 66 años, pero la verdad que no me puse a sacar la cuenta. Es de 1948. Yo no sé si es viejo o es, ¿entendés? Del 48. Está bien la edad. Claro, sí. Deberíamos sacar la cuenta. No, no, es que está bien, ¿está bien? La edad. Mis padres son del 50 y pico y sí, coincide. Está bien la edad. Ah, bueno. 66 años tiene entonces Liliana Herrero. Una pendeja. Es de Entre Ríos, de Villa Guay. El centro de Entre Ríos. O sea, está llena de ríos. Justamente esto de las vacaciones y de... Villa Guay, creo, tengo entendido que... Yo no conozco Entre Ríos, pero tengo entendido que es una de las ciudades más lindas de esa provincia. Yo sé que tiene ríos, muchos. Sí. Eso. Nada, eso, que justo cuando dijiste esto de las vacaciones y de que era Liliana Herrero de fondo, cuando nosotros estábamos en el río, es como que va justo, porque sí. Se refleja, es muy claro en sus canciones, lo que le pesa ser de ese lugar, o sea, no le pesa, pero sí, en sus canciones como... lo tiene incorporado. De buena, como que lleva su lugar a todo, sí. A toda su música. Eso es verdad. Y lo dice en cada entrevista. Sí, por eso. Marca mucho que nunca se olvida de su pueblo, de su ciudad. Y tiene muchas canciones que hacen referencia a su lugar. Interpreta. Sí, interpreta. Muchas canciones. Porque bueno, Liliana Herrero es intérprete. O cantora. Cantora, viste que está, ella dice que es cantora. Está la discusión de cantante o cantora. Y ella dice que es cantora. ¿Vos qué opinas cantora, de eso? Que, sí, es intérprete. ¿Cuál es la diferencia para vos? ¿En qué? ¿Entre qué? Cantante y cantora. Claro, cantora es como más, claro, popular, es verdad. Cantante suena mucho más, me suena Ricky comercial. Martin. Claro. No sé. De hecho. Y Mercedes Sosa también era una cantora. Bueno, acá Flor dice que muchos la comparan con Mercedes Sosa. Pero Mercedes Sosa dijo que. Cuando estaba viva, vamos. Dijo que Liliana Herrero era su sucesora. De buena, me parece. O sea que ya estaba como claro el camino de Liliana Herrero, pero hace mucho. O no sé si claro, pero digamos, Mercedes Sosa, que era una mujer. Yo creo que manejan la misma intención en las canciones. Esto de la denuncia que hablábamos en el programa anterior, ¿te acordás? En cada canción una denuncia, una historia. Sí, y apropiarse. Yo creo que esas dos, lo que hicieron, va, lo que hace principalmente que sean como son y que la gente las siga tanto, y que es que no es una intérprete simple, sino que se apropian de las canciones. Buscan la forma en que esas canciones les entren y las hacen de ellas. Creo que por eso se distinguen. Sí. Yo creo que eso también es ponerle el cuerpo. Volvemos a lo mismo de algunos programas, de lo que mencionábamos en algunos programas atrás. Que el compromiso del cantante, del cantor, al momento de interpretar las letras. Me parece que si el cantante o el cantor no lo siente, no está transmitiendo nada y no llega. Claro, no, y no yo hay... yo creo que ser intérprete es un laburo mucho más complejo que... No más complejo, sino que es como... ¿Cómo haces para sentir tuyo algo que es de otra persona? Porque es de otra persona. Es difícil, o sea, no es fácil. Vos, Marian, haces una canción, yo, Nachi, me apropio de lo que a vos te pasó en ese momento y siento lo mismo que vos sentiste o algo similar. Tiene que ver con todo un trabajo, con todo un proceso. Y por eso es que, digamos, por ahí a mí me da bronca que se armen grupos de musicales y que suban y canten como si nada. Me refiero a lo más comercial. Sí. Porque es desmerecer quizá el trabajo de estos cantores que sí toman ese proceso, que sí trabajan esa letra, que sí le agregan o le modifican para hacer las suyas, ¿no? Para apropiarse. Y me parece que cuando salen grupitos así y como muy improvisados, desmerecen en algún punto el trabajo arduo de esos cantores. Igual, bueno, no nos vamos a meter en esa discusión porque es como, me parece, que es medio compleja. Porque sí, pero depende del comentario. Punto de vista de cada uno y... Capaz a vos no te gusta, pero a otro le encanta. ¿O no? Sí, pero esto es radio. Pero se puede. Claro. Acá se puede. Siempre a alguien le va a gustar o no le va a gustar lo que vos decís. Ay, bueno, perdóname. Bienvenida. Perdóname, Marian. Hola. Perdón, Marian. ¿Qué más tenés para contarnos de Liliana o querés que vamos a...? ¿Qué, estás enojada? Estoy enojada. Bueno, vamos con un tema y de ahí te sigo contando un poco más. Dale, ¿qué vamos a escuchar? Bagualín. ¿Del último disco? Sí, de Maldigo. Buenísimo. Afónica. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Y Andrés se fue una noche de tormenta cuando el viejo le iba a dar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Cuando el mundo los cautiva. El par de enanos con los chumbos en la mano, mientras ven que al otro hermano lo balearon mal. Los hijos del olvido en Cali arrepentidos porque Dios no los vino a buscar. Los niños cuando el mundo los cautiva. Los ojos de los niños los cautiva. Pequeña niña vio una mariposa en la cabeza rota de una vaca en Guanacaste. los rehenes en este nuevo fin. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivo. Los ojos de los niños cuando el mundo los cautiva. Arrepentido porque Dios no lo vino a buscar. Los ojos de los niños cuando el mundo los cautiva. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivo. Los ojos de los niños, los ojos del olvido, los ojos de los niños. Juanita de Bulón, Andrés, fue una noche. Con los chumbos en la mano, pequeña niña vio. Juanita, Andrés, José, Manuel. Escuchábamos entonces un tema de del último disco de Liliana Herrero. Bagualín, que Maldigo. Es de Maldigo. Sí. Maldigo, que lo hizo con el sello discográfico de Aristimuño. Sí. Viento Azul. Y que está muy bien logrado los sonidos. Es independiente, ¿no? Sí, es independiente, y pero se nota la obsesión, ¿no? Bueno, Aristimuño, sí. Por Dios. Obsesivo realmente. Hay que cargárselo el hombre. Es como típico de los músicos también, pero está bueno. El lado bueno de la obsesión es que vos disfrutas todo el tiempo de la música porque es casi perfecto. Sí, igual viste que están o los músicos que son o muy obsesivos o los que no para nada. Sí, como que no hay un nivel medio, ¿no? Digamos que frente a no sé, a una acople o algo, lo toman como un juego también. Sí, a mí me parece que Liliana es de los descuidados, por ejemplo. Y bueno, se juntó con Aristimuño, que es de los obsesivos, y salió algo muy copado. De una, porque a mí me parece que Liliana es descuidada, pero que tiene todo un equipo. O sea, que puede ser descuidada, digamos. Sí. Tiene todo un equipo que le hace el aparte le queda bien. Va con ello, digamos. Tenemos un comentario respecto a, o sea, un fragmento de lo que es un comentario de Ezequiel Grimson del último disco que decíamos, Maldigo, de Liliana Herrero. Y dice: frente a la pobreza, la poesía como conjuro, como asunción y anuncio de la falta. Maldice al nombrar el dolor, desde la falta constitutiva de la lengua, y al condenar la injusticia, consagración y fracaso de la cultura. Porque frente al ancho mar, cuando quiebran la playa, está la tragedia e inmensidad de América Latina. Su inmoralidad, su desmesura y su belleza. Entonces maldice, muerto por muerto, cultivando el arte de las grandes canciones como murales, creando una música profana y santa. Maldice todo lo cierto y lo falso con lo dudoso, porque aqueja un pesar, y por los nombres imprescindibles de esta tierra, y por sus obras que nos redimen, Liliana Herrero, inclaudicable, sutil, con voz quebrada, afónica, nos revela: yo los maldigo llorando, yo los maldigo cantando. De Ezequiel Grimson. Es hermosa. Sí, me parece que describe todo el proceso del disco, ¿no? Esto de maldecir, no de maldecir de... Es como medio encriptado el significado del nombre. Lo vi en una entrevista, que es de decir las cosas mal. No de maldecir como una maldición de hacerte daño. Mal, digo. Sí. Bueno. Era una explicación mucho más larga que ella daba, pero entre líneas, digamos, era eso. Bueno. Oh, qué lindo, Maren. Me encanta la vieja, la amo. Es muy toda bella. Toda despeinada es más linda también. Cuando la vimos en Aristimuño. Claro. ¿Vos la viste, sí? Sí, creo que tenemos toda la misma experiencia de haberla visto en vivo, pero cantando solo un tema. Pero, ay, qué gracioso que entró toda. Y estaba chumada. Hay que decirlo, ¿no? Sí, yo creo que estaba con unos alcoholes. Y Rally también. Y bueno, ¿qué va a ser? Pero de una. Se reía todo el tiempo y bailaba y le se chapeó, iba y venía. Chapeó el tema a Aristimuño. Oh, y se quería morir Aristimuño. Era muy... Era gracioso ver el intento de Aristimuño de salvar el tema. Y ella lo seguía chapeando como la mejor. Encima que la vieja chape es como... Oh, es muy gracioso. Pero fue una muy linda sorpresa que tuvimos en Posta. En Córdoba, en el Espacio Quality, en un concierto de Lisandro Aristimuño. Tuvimos dos sorpresas en distintas partes del concierto. Y en una fue la vieja, fue Liliana Herrero cantando una canción con él. Y en la segunda parte, Yari Valle Nuevo. Sí. Yo creo que desde ahí la empecé a escuchar. O sea, es como que la vi y dije, wow, qué linda que es. Aparte era como... ¿Viste cuando se nota mucho que disfruta y que ama demasiado lo que está haciendo? Y es como que, nada, era mucha pasión esa... vieja. Es verdad. Es muy lindo lo que hace y cómo el artista que es, digamos, que logra apropiarse también de esos escenarios, porque la música en vivo es muy diferente al disco. Sí. Y la sensación. Tenía una energía. Las sensaciones que te dejan eso. La energía es muy especial. Como que su voz ya te das vuelta y es como que la tenés que mirar. Pero aparte de su voz, o sea, lo complementaba con su cuerpo, era como... ¡Wow! Se deja apropiar por las canciones. Sí. Muy linda es. ¿Tenés algún dato que quieras contarnos? Sí, bueno. Como te dije que Liliana Herrero es de Entre Ríos. Sí. Bueno, a los 18 años, calculo que cuando se recibió del secundario, bla, bla. Se fue a Rosario a estudiar filosofía. Ajá. Se recibió, de hecho, de profe de filosofía. ¿Profesora o licenciada? Profesora. O sea, calculo que licenciada, pero profesora. Sí, por la época puede ser que no, sí, digamos, no sé. No, que después pensé y dijo que es una burrada que yo diga que no existía en la licenciatura. No. Licenciada, sí. Bueno, y después de 20 años de estar ahí en Rosario, lo conoce Fito Páez, uh-huh. Que de hecho fue por Fito Páez que surgió como cantante, digamos, cantaba. Sí cantaba, a ver, ¿por qué te cuento? Porfa. Su papá, como ya veníamos hablando en otros programas, era amante de la música mal. Uh-huh. Y contaba en una entrevista a Liliana que el padre se iba al río a pescar. Es muy lindo. Es como un cuentito, no sé, yo voy imaginándome, ¿no? Que su papá se iba al río a pescar y cuando estaba en el río pescando, o sea, esperando a que pesque el pececito, el padre jugaba a dirigir un coro. Y ella lo veía, lo espiaba. Cuando él hacía eso. Es muy tierno. El papá jugaba... Ay, es muy lindo. Un amor, Liliana Herrero. ¿Estás por llorar? Sí. Bueno. En este momento... O sea que desde chiquita ella fue como... nada, yo tenía ahí la música como algo muy importante. Como la tenía presente también en su vida. Claro, y creo que tiene mucho que ver también esto de haberlo visto el padre jugando, porque bueno, también quizás es el modo en el que se lo toma ella. Claro, eso te iba a decir. Cuando vos la ves en vivo, o la ves en un video que estuvo en vivo, no vos en vivo en el mismo concierto, todo el tiempo jugando entre su música y su cuerpo, lo que vos decís. Sí. Es un juego. Y te hace mirarla y escucharla todo el tiempo. Aparte se ríe todo el tiempo, es muy linda, no sé. Quiero que sea mi abuela. La vieja. Mi abuelita, la Liliana. Nosotros le decimos la vieja, puede sonar despectivo, pero es con mucho cariño. Porque es nuestra vieja. Y nosotros nos apropiamos de ella. Claro, es una cadena, ¿no? De apropiación. Sí. Un círculo vicioso, ¿no? Lo quería decir. Bueno, de chiquito conoció a una profe de piano y contó en una entrevista que fue corriendo a la casa y le golpeó la puerta y le dijo: yo quiero tocar el piano. Y que, bueno, esto se lo dijo a su papá, a su mamá, bla, bla, bla. Y un día que fue su cumpleaños, ella iba volviendo de la escuela a la casa en una bicicleta. Se distrajo mirando, vas a saber qué. Creo que un pajarito, una cuestión así era. Porque decía algo de los árboles, pero no me acuerdo bien. Y bueno, nada, se cayó, quedó como desmayada. Al estilo Nachi. Sí, a mí me pasa también. Y cuando se despertó, lo tenía el cura del pueblo, digamos, mirándola, obviamente despertándola, preocupada porque no reaccionaba. Y ella pensó que nada, que se había muerto y que estaba en el cielo. Que el cura la estaba recibiendo. Y de ahí, bueno, fue a su casa, y cuando fue a su casa, estaba su papá con el piano. O sea, les regaló un piano para el día del cumpleaños. Y ella dice que pensó por muchos años que era un regalo de Dios. ¡Qué linda! Muy gracioso. Y bueno, de ahí empezó a hacer música, calculo, desde chiquita. Sí, se empezó a formar y empezó a resultar. ¿Crees que vamos a escuchar un tema, Marian? Vamos a escuchar un tema más. ¿En qué sigue? Hoy, no sé. Ah, Confesión del Viento. Ajá, sí sabía, pero es como... Claro. Confesión del Viento, que es de Confesión del Viento, del CD. Sí. Buenísimo. Vamos entonces con esa canción. Confesión del Viento, toma uno. Esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones, a veces de apresurado, caen a suelo indefenso si él lo consigue evitar. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en la chimenea, del fuego abrazando el árbol. Iba quebrado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia. No cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, que siempre llevo. El viento me confió cosas que siempre llevo. Me dijo que recordaba

Volvemos con más Sin Timón ni Timonel. Recordamos que estamos saliendo por FM 87.7 Radio Voces, y que si no tienen una radio cerca nos pueden escuchar por internet en radiovoces877.blogspot.com.ar. Bueno, Mariana, ahí estábamos con Confesión del Viento. Que esa versión es grabada en el encuentro en el estudio con Liliana Herrero. Con Lalo Mir, con la conducción de... Pero es muy bueno ese programa. Sí, posta que sí. A mí me encanta. Y aparece la vieja. Bueno, María, me gusta. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Bueno, Marian, te contaba de Liliana, que comenzó a cantar gracias a Fito. Fue el empujón, digamos. Sí. Que a Fito lo conoció cuando fue detenida por el gobierno militar. ¿Era peronista, puede ser? Sí. Militancia peronista. Peronista. Militancia peronista. Y ahí lo conoció a Fito. Porque yo ahí pondría un paréntesis. Diría, ¿en algún momento uno puede dejar de ser peronista cuando es peronista? ¿Cuando fue peronista? ¿Quién puede ser? Bueno, gracias. Bueno, Fito la convenció a Liliana de que deje la docencia y se dedique a cantar. Sí, era profe. Era profe. Acá Flor pregunta, no se la debe escuchar, pero acá pregunta y yo le contesto. Sí, sí, dije que era profe. Bueno, o sea que dejó lo que hacía por Fito. Porque Fito la convenció y se animó. Bueno, pero me parece que había. O sea, ya antes hacía música, pero era como más tranquilo. Y con Fito Páez grabó sus primeros dos CDs. El primero, bueno, fue su primer CD, digamos, una experiencia nueva para ella. Y también para Fito fue el primer CD que él produjo. Buenísimo, entonces era como un aprender desde distintos, claro, lugares. Claro, los dos. Y ahí Fito fue como que le encaminó, si se quiere, porque le metió todo esto que es Fito, que es rock, que es algo más moderno, y por eso hace lo que hace, digamos, ¿no? Que es, si bien es un folclore muy popular, muy de raíz, tiene toda esta fusión con música contemporánea, por decirlo sí, de alguna manera. Sí, a mí me parece que ella, digamos, perdón la interrupción, pero a mí me parece que trabaja siempre con el folclore tradicional, pero lo está innovando todo el tiempo. Sí, y por eso, bueno, obviamente... Y te hace escucharlo. La gente que es muy de la tradición y de que esto es así, no, no le gusta, la deben odiar. El planteo de todos los programas, el artista lo querés o lo odias, ¿no? Sí. Lo que presentamos me parece que es medio así. Y lo del fin de pasado, Sara Eve también era como... Sí. ¿O sí o no? Mucha gente, es verdad, no le gusta lo que hace Liliana Herrero. No, es más, muchos dicen que canta mal. Sí. Yo he escuchado muchas veces que es una loca. O sea, como... No, yo escuché gente que por ahí que hace música que te dice, pero sí canta horrible. O sea, ¿qué hace con su voz? Nada, grita. No es un grito. Sí. Y son estéticas también dentro de lo que ella hace. Me parece que cantar bien, cantar mal, por ahí yo me suelo fijar más en qué está diciendo. De una. ¿Cómo lo dice? ¿Y de qué manera? No, claro. Porque capaz no es súper afinada, pero no es esa la intención, no es lo que busca. Sí, estoy pensando que mientras no, digamos, que mientras ese cantar feo, si se quiere, no haga ruido en lo que está diciendo, que cante como quiera. De una. Bueno, después de sacar estos dos discos con Fito, ya para el tercero ya una discográfica como que se interesó en Liliana. Fue ganando cuerpo, digamos, en cuanto a mercado de musical. Y sacó el tercer disco, Isla del Tesoro, del 93. Yo ni había nacido. Yo tenía un añito. Yo ni había nacido. Y en ese disco estuvo con, los invito a tocar, a Fito Páez, a Moyo, a Claudia Puyó y a Beto Satragni. Y siempre tienen esto, viste, de invitarse. Aristimuño que invita tal y tal. Me parece es como que tienen, como son una familia, una cosa así. Pero también viste que sirve porque van adoptando las distintas formas, porque cada artista tiene sus formas, ¿no? Sí. Y en esas fusiones que hacen de invitarse entre los trabajos de uno u otro, es como que se van compartiendo también esas formas y lo que hace más lindo. Ay, ¿sabes qué estoy pensando, Mariam? ¿Qué? Que estaría bueno un Liliana Herrero Gabo Ferro, ¿no? Y yo pienso que Luciana Jury es muy parecida. La nueva, digamos, por ahí comparte, digamos, el último disco con Gabo Ferro. Luciana Jury para mí es una vieja, pero más joven. De es una vieja, es una Liliana, una especie de Liliana Herrero, pero más joven. Claro, pero habría que ver qué onda la original, ¿o no? Claro. Debe estar interesante. Dale, voy a hablar por chat y le digo. A mi abuela. Gabo. No, a mi abuela Liliana y a mi amigo Gabo. Bueno, en un mundo paralelo. Pero sí, me parece que en estética, en cuanto a la voz y a las intenciones de cómo canta, Luciana Jury sí se parece mucho a Liliana Herrero. De una que sí. Ahora, Liliana Herrero tiene una banda de discos, Marian. Pero de verdad tiene como 18 de tener fácil. Buenísimo. Y yo debo conocer 7. No sé, que tampoco la conozco tanto. ¿Cómo haces para escuchar? Claro, pero Spinetta no, se zarpó. Ah, con Spinetta también tocó. Hizo un DVD que se llama Todos Estos Años de Gente. Y era de recitales, sí. Un DVD en vivo. Y tocaba con Spinetta. Tocó con mucha gente esta mujer. Es que es muy reconocida y muy respetada en la música. Sí, posta, sí. La quieren mucho. Y bueno, volvemos a la comparación que decía Flor al principio, Mercedes Sosa, ¿no? Como una la heredera de eso que hacía y que todavía no genera la Negra Sosa. Esta tarea quizá la continúa Liliana Herrero. Sí. A mí me parece que sí, es Mercedes bastante acertado. Mercedes Sosa compartió escenario, grabó discos con un millón de artistas. Y ella los invita y es como, ay, qué amor. Está re bueno, sí. Eso a mí me gusta. Está bueno área. Porque buscan por ahí gente que está recién comenzando y les abren camino. Y me parece genial eso de ser solidarios, ¿no? Y de ir dándoles empujoncitos por ahí a quienes saben que tienen un futuro muy grosso. Sí, de ayudarse, o sea, de esa solidaridad entre ellos, ¿no? Sí, de irse prestando entre los músicos espacios. De una. Porque no es fácil, yo creo que es una de las cosas más difíciles el ganarte el lugar. Para... Y el público también, sí. Porque el lugar, bueno, como que digamos, si funciona lo que vos haces, mal que mal te lo vas ganando. Pero ganarte un público, digamos, que tienen que ser los que te mantienen vivo como artista también, sí. ¿No? Porque si vos. O sea, sería triste, de hecho es triste que hay artistas que no tienen quien los escuche, no sé, digamos que no hay una finalidad, no se cumple. De una. Así que bueno, Marian, eso es lo que tengo por hoy de Liliana Herrero. Yo creo que gusta, porque... Sí, yo creo que lo que decíamos recién, ¿no? Va mucho por la línea tradicional del folclore, pero lo va rompiendo, está innovando todo el tiempo en cuanto a música. Y en cuanto a los matices del folclore, que siempre era algo sí. Como estático, redondito, empezaba y terminaba así, esto era así, esto es una samba, esto rompe con todo eso y le da es otras como, cosas. Como Aristimuño, digamos, Aristimuño también hace algo, no es intérprete, digamos, no deforma, por decir, las canciones, pero en su música él tiene eso también. Sí, en sus estéticas, sí, de buena. ¿Sabes de quién hace muchos temas? Liliana, de Fernando Cabrera, que hace mucho que no lo nombro.

transitamos el mismo camino, el de la comunicación, la participación, la solidaridad. Publicita con nosotros, sigamos juntos en este viaje. Comunicate al 44-29-089. Radio Voces, muchas voces. ¿Querés descansar de una semana agotadora, larga y complicada? ¿O con tu familia pasar unos días diferentes? Vení a Complejo de Cabañas Águila Blanca, hostal y casa familiar. Habitaciones con capacidad de hasta 4 personas, cocina, comedor, TV, DVD y computadoras con acceso a internet. Además de una espectacular vista hacia el Cerro de la Cruz, Complejo Turístico Águila Blanca. Contamos con servicios de esparcimiento como ala delta, parapente, cabalgata, tirolesa, escalada, rappel, mountain bike. Para conocer mejor nuestros servicios, ingresa a www.turismoaguilablanca.com. Complejo Turístico Águila Blanca, Avenida Ramírez de Velasco, número 4900, kilómetro 7.5. Cooperativa Electromecánica Celius, bobinado de motores eléctricos en general. Cooperativa Electromecánica Celius. Reparamos tu máquina, herramienta, presupuestos sin cargo. Cooperativa Electromecánica Celius. Venta por pedido de cargadores de batería y máquinas de soldar de fabricación propia. Y venta de bombas de agua. Cooperativa Electromecánica Celius, 8 años creyendo y apostando al trabajo cooperativo. Las Heras 676, Barrio Evita, teléfono 44-34-947. Pedidos y consultas a celiusltd@yahoo.com.ar o en Facebook Celius, Cooperativa de Electromecánica. Cooperativa Celius, trabajadores al servicio de los trabajadores. Hasta pronto, espacio publicitario. Hasta luego. No voy a negarte que has marcado estilo, que has patentado un modo de andar, sin despeinarte por el agudísimo filo de la navaja de esta espídica ciudad. Volvemos con más Sin Timón ni Timonel. Estamos saliendo por FM 87.7 Radio Voces, me trabé. Nos pueden escuchar por internet en radiovoces877.blogspot.com.ar. Recordamos que tenemos una página en Facebook, si nos quieren contactar, Sin Timón ni Timonel, y ahí vamos subiendo todo el material que programa a programa, y bueno, y en la semana también, ¿no? Hola, Flor. ¿Cómo estás, Mariam? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás con el calor? Aquí. Está insoportable. Entre el calor y los mates. Ha de ser por la calor, ¿no? Ha de ser por el calor, ¿no es cierto? Bueno, y estamos con la sección de... con la sección de Sudestada. Es el calor, ha de ser por la calor. Todo lo que las trabas son por el calor. No me sale el nombre. Resaca Marian, yo no, estoy perfecta. ¿Con qué números estamos trabajando, Flor? ¿Y con qué empecemos? Con el último número. Bien, con del está muy buena, mes de noviembre. Está muy buena la revista de noviembre de Sudestada. Sí, está muy interesante. Sí. Creo que está buena. Tommy. Toda la etapa de Eva Perón, de Eva Duarte. Eva Duarte. Separemos la de Perón. Y lo que veníamos trabajando en el anterior programa, ¿no? Decíamos el programa antirrepresivo. Sí. Y lamentablemente sigue habiendo cada vez más material. Y nos parecía por ahí. Nunca termina, por eso. Nunca se acaba la represión por parte del Estado. Y de la policía, así que. Nos parecía bueno, digamos, dar un poco más de info, porque en el anterior programa con la entrevista por ahí se nos hizo un poco más corto. Sí, teníamos más material para comentar. Exacto, y bueno, en los últimos números salió más material y estaba muy bueno como para para brindárselos. Este, en la nota de editorial de este último número de noviembre de este año, la Sudestada pone como título: La policía es el Estado. Sí, haciendo mención de del encuentro, ¿no?, del cuerpo de Luciano Ayuga. De que se encontró el cuerpo, de que otra vez un caso de un pibe que lo entierran como NN. Y que nadie hace nada. Que el Estado... Y de nuevo, ¿no? Esto que me hace ruido a mí permanentemente, del Estado bandereando la bandera de derechos humanos. Basta. Y siguen desapareciendo y apareciendo pibes muertos. Encima enterrados como NN. No, es tremendo. Es terrible la impunidad con la que se manejan. Y bueno, empezar a trabajar, ¿no? Para que... Sí, y... Eso se pueda, pueda cambiar. Claro, y que sea más visible para toda la gente, que cambiar esa visión de... Bueno, lo tenían que matar. Estaba robando, estaba... Sí, del delincuente, ¿no? Ajá. Del estereotipo de delincuente que hay que eliminar directamente. Así, tanta gente como sí, eso. Sí, hay que hablarlo de esto. Vamos a leer dos fragmentos de esta nota que se titula La policía es el Estado. Habrá entonces que repetir una vez más lo dicho tantas veces. Las fuerzas de seguridad, es decir, el rostro desnudo del Estado en los barrios, son una maquinaria diseñada para delinquir. Narcotráfico, red de trata de personas, gatillo fácil, zonas liberadas, coimas y negociados son algunas de las prácticas usuales de este entramado nefasto que cuenta con la necesaria convivencia de las gestiones políticas de turno. Es cierto que en los últimos años se observa un agravamiento, particularmente en la capacidad autónoma de recaudación, en la ramificación de una red ilegal que otra vez, habrá que repetirlo las veces que sean necesarias, no puede en ningún caso definirse como una excepcionalidad a partir de casos aislados, sino comprenderlo como una matriz sistemática, organizada y amparada por el sostén decisivo de partidos y figuras del primer orden nacional a nivel político. Después continúa diciendo: los que trafican son policías, los que liberan zonas para mandar a robar son policías, los que se ocultan detrás de las redes de trata son policías, los que torturan en comisarías y asesinan pibes en los barrios son policías, los que reprimen la protesta social y espían a los referentes son policías, los que negocian la caja chica de la recaudación de los punteros, con los punteros, perdón, son policías. Está bueno esto para entender que la policía no actúa sola, que es todo un sistema, es toda una estructura organizada para un objetivo. Es un vínculo, pero es totalmente directo entre el Estado y la policía, claro, en contra de la sociedad. El objetivo es, creo que el Estado con la policía tiene el objetivo de seguir estigmatizando los barrios marginados, los barrios pobres, y hacer... Que sigan ahí, ¿no? Como algo natural. Sí. Son pobres, son choros, son delincuentes, y hay que matarlos. Rescatar lo que vos decías en el programa anterior, esto de... son funcionales al sistema que ellos pretenden y que de hecho... contemplan ese sistema y lo veneran. Y... El pobre como capital de ese sistema. Sí, sí. Lo necesita al pobre, ¿no? Para explotarlo y para seguir triunfando. Y es la pantalla también, porque sí, siempre es la eterna figura, es el delincuente menor, el capo de 14 años con traficante, y no, hay todo un detrás que hay que saberlo, ¿no? Esto se me vienen a la cabeza todos los titulares en los noticieros, ¿no? Vos pones el noticiero a las 9, pones el noticiero a la 1 y los titulares son los mismos. Y de los diarios también. De como sociedad aprender a desarticular o a leer los subtítulos de todo eso, porque te manipulan a través de eso, ¿no? Entonces, lo que yo decía en el programa pasado, el delincuente es el pibe de 14 años que lo detuvieron en una esquina con dos bochitas de marihuana. Sí, y el delincuente no es el que hace entrar kilos y kilos de marihuana. Si vos querés marihuana. Una foto de un verdadero delincuente y sacaste una foto en Gendarmería en la entrada de la provincia cuando dejan pasar un montón de drogas, sí, cantidades. Sí, y creo que lo que dice Sudestada con el título La policía es el Estado es analizar y darse cuenta de que es algo muy complejo, un sistema que tiene un objetivo y que la policía es un elemento de todo ese estado que está organizado para algo, ¿no? Para un fin. Exacto. Y esto también yo es una denuncia, ¿no? Basta de decir que la policía no, que bueno, que se presume. No, la policía actúa. Es el delincuente, sí, casi siempre. Entonces, directamente responsabilizarlos, ¿no? Al Estado y a la policía. A la policía que funciona como Estado. Sí, ahí como decía el artículo, que la policía es la cara desnuda del Estado en los barrios, en estos barrios marginados. Y creo que es así. Es la cara del Estado en los barrios, cuando matan pibes, cuando reprimen una protesta social. Sí, es la policía todo el tiempo, ¿no? Y después, digamos que uno que se da como casos como el de Luciano Arruga, que encontraron un cuerpo enterrado como NN, que hace años que estaba desaparecido y demás, jugando también con toda esa incertidumbre de la familia, ¿no? De su entorno, que lo sigue buscando y que sigue no sabiendo el cómo ni el porqué de esa desaparición. Que frente a eso el Estado no salga a responder nada. Claro. Que directamente el silencio es terrible. Creo que es peor, sí, que decir algo. Que decir a favor o en contra. Sí, sí. El silencio es lo peor por parte del Estado. Te da más bronca. Sí, igual lo admirable es que las familias de las víctimas siguieron luchando, se organizaron. Y en muchos casos hay organizaciones barriales. Esto de las postas, no sé si es nuevo, pero yo digamos, me empecé a interiorizar hace poco. Las postas que no son policiales, sino que son como vecinos autoconvocados para protegerse de la misma policía. Es una locura. Es tremendo. O sea, la impunidad que tiene la policía es tremendo. Te lleva a armar, en este caso, una forma de seguridad paralela y justamente contra la misma policía. Es que porque son los que amenazan contra esa contra esos pibes esos barrios y contra esa seguridad que ellos en teoría deberían garantizarnos, ¿no? Uh-huh. Ese bienestar es terrible. Hoy leíamos también vamos a trabajar con el número de Sudestada de septiembre del 2012, que aparecía la historia de Jonathan Lescano. De Johnny Lescano, que bueno, también es uno de los testimonios más fuertes con los que protagonizan Nunca Digas Nunca. Sí, lo que presentábamos, el documental que presentábamos el fin de pasado, es uno de los casos, junto con el de Luciano Arruga. Los casos más fuertes en los que, digamos, había... Y más similares, ¿no? Porque a Jonathan Lescano también lo encuentran como NN. Lo encuentran enterrado como NN, es verdad. En el cementerio de Chacarita, Luciano Arruga también. La historia que se vuelve a repetir. El documental Nunca Digas Nunca es nuevo. Estamos esperando que lo suban para poder difundirlo y demás, porque promete. El tráiler ya es como golpeado, sí. Y impacta. Está colgado en la página por si lo quieren ver, lo quieren compartir. Es increíble el trabajo que han hecho con esto de recaudar todos los audios, ¿no? De lo que dice el Estado, de las declaraciones. Hay una producción muy buena detrás de ese trabajo. Y lo bueno que hay que rescatarlo también es que es una producción totalmente independiente, que no ha recibido dinero, que de hecho han trabajado con muy poco dinero, sí, entre ellos, y que, bueno, es algo independiente. Sí, y que se va a compartir solamente y con organizaciones, con cooperativas independientes, y te lo aclaran en el video. Sí, bueno, eso también, esa tarea de difundir para concientizar, para hacerse parte y para decir esto pasa en el país. Sí, los desaparecidos de democracia. Basta de la democracia, que es una pantalla, porque al final, ¿cuántos desaparecidos tenemos en democracia? Es una locura. Sí, no sé bien el número, pero es tremendo. Y por todo, ¿no? Mata el pibes, la sed de tratas. Sí. El audio que o sea, en uno de los audios, esta señora que sale diciendo, no sabemos qué es la democracia, solo la oímos nombrar. Porque es sumamente contradictorio. No hay nada más verdadero y que eso. Sí. Todos los políticos de todos los partidos, ¿no? se banderean siempre con la democracia, en todos los ámbitos, en el ámbito universitario, en el ámbito provincial, nacional. Ya vamos a estar haciendo hincapié sobre un acto democrático que hemos tenido en nuestra provincia, en la legislatura, en la semana pasada. Pero bueno, hemos estado interiorizándonos respecto a la historia de Johnny Lescano. Sí, de Johnny Lescano. Y de Kevin, que era un pibito de 9 años que también... Fue muy triste a mí cuando leí el primer párrafo de esa nota. Fue triste. Tenía 9 años el pibe. El tema de que... De la impunidad, ¿no? Porque esto, una casa que errónea entre dos bandas de narcotraficantes entran a un barrio y atacan una casa porque supuestamente era un kiosco de estas drogas y, digamos, el lugar era equivocado, no era ese... No era el punto. No era la casa. Sí. Y cuando se largan 25 disparos, llega la policía, todos los vecinos empiezan a llamar al 911, cae la policía. Y se arman. Y solamente pasan y se van, ¿no? Esto de la zona liberada, de dejar que se maten entre ellos. Es tremendo. Es terrible. O sea, la impunidad es muy grande. Es muy grande y no se hace nada. Son muy crudas las dos notas, pero digamos, es la lectura más fiel de lo que realmente pasa. Y te da bronca también del periodista hablando sin interiorizarse de esos detalles, ¿no? Culpabilizando a gente que por ahí no tiene nada que ver. Incluso la mamá de Johnny Lescano, en esos 2 meses donde profundiza la búsqueda. Termina presa. Y en menos de 6 horas tenía una causa rearmada por algo que no había encima hecho. Recibe una golpiza tremenda también. Que antes de llegar a la comisaría, porque la detienen, claro, por defender a unos pibes como su hijo, en esa defensa porque les estaban pegando, le empiezan a pegar a ella también. La suben al móvil y antes de llegar a la comisaría la bajan y le pegan. Y hasta que no aparecen los vecinos a decir que paren un poco. La iban a matar. Entonces, digamos que frente a una desaparición, frente a un hijo muerto, o sea, siguen hostigando a la familia, siguen hostigando a esos sectores, ¿no? Y lo siguen haciendo con esa total libertad de casi un poder absoluto frente a ellos, y eso es lo que te indigna. Sí, en el caso de Kevin, que creo que es en Villa Lugano, ¿era? ¿Lo de Kevin? Sí. Creo que sí. Se armó, viste, toda una organización barrial donde hay una posta que es de vecinos que tiene como nombre en pintado, tiene: si la gorra se zarpa, denúncialo acá. Sí. Es fuerte. Que hicieron una placita, todo, que se llama Kevin, y en esa placita está la posta. Que sí, sí, que se llama Kevin no por el nene, pero sí por otro caso, un anterior. Kevin anterior, que también pibito lo mataron, y es terrible porque son víctimas totalmente inocentes de eso. Y decía la misma nota, si Kevin, este nene de 9 años que recibe un tiro en la cabeza, hubiese tenido 14 y hubiesen armado otra. Sí, el título era otro. Menor, narcotraficante, qué sé yo. Sí. O sea, vuelvo a decir lo mismo, la manipulación a través de los medios, de la lectura que quiere, que impone la policía y el Estado, ¿no? Para toda la comunidad. Para el sentido común. Hay medios que sí común. Trabajan como Sudestado y como muchos medios, sí, comunitarios. Intentan que sean invisibles o que estén ocultos. Cuesta encontrarlos. Vos prendes un tele y no lo encontrás. Sí, digamos que la fuerza de esos... La fuerza de los medios oficiales siempre es mayor. Sí, los medios masivos. Y bueno, achican, opacan a otros. Pero están. Hay que aprender, digamos, a hacer las lecturas. Sí, a analizar. Respecto de lo que nos informan, desinforman. A ese juego, ¿no? Bueno. Vamos con un tema de Liliana Herrero para musicalizar un poco. Y después seguimos con otra parte de Sudestado. Un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero, que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma, vida y entonces, con la nota que siempre trabajamos, en este caso estamos con Malditos. Sí, estuvo buena encontrar esta sección, ¿no? Posta, que me empezó a gustar mucho. En este caso trabajamos con el número que mencionábamos recién, de septiembre de 2012, de Sudestada, con la etapa de Buscando a Freire. Ya lo vamos a trabajar a Freire. Un capo Freire. Y en este caso, en la sesión Malditos, le dan espacio a Martina Chapanay, la bandolera indómita. Estuvo bueno encontrar esto, ¿no? Sí, generalmente los que, digamos, tocamos son hombres, y darle lugar a una mujer y encontrarse con Martina Chapanay y todo lo que ella significa, estuvo bueno. Estuvo bastante interesante. Sí. Así que bueno, Martina Chapanay nace en San Juan. Su madre es blanca y su padre es indio. O sea que es una mestiza. Es mestiza. Y digamos, la nota hace referencia a que quizá ese mestizaje la hizo, como es, ¿no? Es una federalista de sangre. Exacto, y que realmente le interesaba ese federalismo y luchó. Y cuando se dio cuenta que en algunas oportunidades estaba siendo usada y se desviaba ese federalismo, se separaba automáticamente de eso. Estuvo muy acertado. Bueno, porque aparte luchó con todas las formas posibles, ¿no? Por ese federalismo, por ese país justo, igualitario. Martina Chapanay, digamos, participa de esa lucha, no como la mayoría de las mujeres, ¿no? Este espacio que se les daba a las mujeres para, en las luchas, para asistir, para cocinar, para atender, curar. Que si bien es algo muy importante, pero digamos, Martina Chapanay lo que logra es armarse y ser muy buena, porque es muy buena rastreadora. Sí, era una guerrillera. O sea, ella quería también luchar con su cuerpo por esa... Poner el cuerpo en esa, claro, lucha, sin, digamos, desmerecer el trabajo de lo que hacían la mayoría de las mujeres en ese entonces. Y lo bueno, y para sorpresa de nosotras mientras leíamos esta nota, es que en una oportunidad llega desde La Rioja un no sé cómo decirlo. A ver, ¿cómo lo decimos? Llega por parte de Juan de Facundo Quiroga. Que va a San Juan primero, sí, a convocar gente para unirse a la lucha, para... Con todo el cuentito, ¿no? Que sabemos que organizó Quiroga. Claro, y le interesa, incluso se enamora de de la propuesta y de este señor. Exacto. De la lucha y del señor Quiroga. Que hace que Martina se venga a La Rioja, luche con Facundo Quiroga mucho tiempo, hasta que se empieza a desvirtuar, ¿sí? Toda la propuesta y toda la lucha. Entonces decide separarse, ¿no? En esta venida a La Rioja tiene la oportunidad de estar muy cerca de Quiroga, que es una de las primeras oportunidades en las que ella puede plantearse y decir, yo quiero participar como mujer, pero de una forma diferente, quiero armarme y quiero ir al frente, ¿no? De hecho, con este hombre que se enamora, se casan. Y van juntos, ¿no? Viajes y luchas juntos. Exacto, y en cada batalla ella, digamos, le protege la espalda a su esposo. Algo muy interesante que leímos es que mucho no se sabe de la vida de Martina. No, es como un mito, todo el tiempo lo plantea como un mito, y como, digamos, porque su fuerza daba indicios de que tenía pactos con el diablo. Exacto, porque no se podían explicar cómo resistía tantas batallas, y digamos, o sea, siendo mujer, yo creo que siempre por ahí, por eso fue, sí, bastante la estigma. Mentalidad también de claro, de esa. Cómo una mujer va a ir al frente de tantas batallas armada y no se va a morir en la primera. Hubo muchos casos. Sí, sí. Pero sí, romper con todo eso, y obviamente, bueno, parte del mito de esto de sobrevivir a muchísimas batallas, incluso mataba mucha gente en esas batallas. Leí hace rato en internet que en la tumba en San Juan de Martina hay un cartelito que dice la Santa Popular. O sea, que en el pueblo de ella la consideran como una especie de santa de todo el pueblo. Sí, porque además de estar al frente de estas luchas por la federación de todo el país, tiene tareas de sanación, tiene tareas de... Sí, es medio brujita. ¿No? Sí, pero bueno, cuando se viene acá a La Rioja, lo conoce a al Chacho. A Facundo y al Chacho, exacto. Esos son los dos contactos muy importantes que tiene. Y que al Chacho lo admiraba mucho, decía. Sí, lo admira realmente, porque Facundo, sí, digamos, coincidía en muchas cosas hasta que se empieza a desvirtuar un poco con el tema de Rosas y la campaña del desierto. Comienza a estar dentro de esta campaña del desierto, que era una contradicción tremenda. Era ir en contra de ellos mismos. De ellos mismos, claro. Entonces se abre y se vuelve a San Juan, pero con ese contacto con el Chacho, que le hace seguir luchando por... Y sigue en el mismo grupo del Chacho. Exacto, luchando por el federalismo. Trabajando. Incluso tiene algo muy particular la historia de Martina, porque si se quiere en algún momento de su vida va a vengar la muerte del Chacho. Y bien, respecto a lo del Chacho, digamos, por distintas circunstancias ella logra estar muy cerca de quien lo busca, lo rastrea y lo mata al Chacho. Sí, sí. Y no duda un segundo en... En enfrentarlo. Y lo que es muy gracioso es que en este enfrenta a duelo, que se la dice en la misma cara, lo enfrenta, está todo esta cuestión de que es mujer, de cómo se va a enfrentar siendo él el hombre, qué sé yo. Claro. Pero se le burla en un principio, ¿no? Claro, es como diciendo, mira si vos me vas a venir a ganar a mí, algo así. Pero la enfrenta de todas formas, porque el duelo ya está propuesto, ¿no? Y lo gracioso es que el asesino del Chacho, Irrazábal, entra en un ataque de nervios, ¿no? De un pánico. Ataque de pánico, medio cagón, ¿no? Y necesitan se suspende el duelo por este ataque de nervios. Por el ataque se lo llevan. Obviamente este rumor, esta noticia alcanza a todo el pueblo de San Juan. Sí. Y bueno, posterior a eso sí lo mata. Lo mata. Sí, sí. Venga la muerte del Chacho. Sí. Bueno. Así que, de nuevo esto, ¿no? De la tarea de personalidades destacadas que, no sé, yo nunca había sentido nombrarla a Martina Chapanay, y la verdad que ha hecho mucho. Una vez que se separa de la lucha, porque en algún momento es como mucho, ¿no? Toda una situación como... batalla tras batalla tras batalla. Hay una batalla ella no puede, que se da en Tucumán. Va solo el marido, y lo matan, del que tan enamorada estaba y tanto lo amaba, y lo matan. Entonces, creo que eso fue un quiebre en ella, porque se quedó sin familia, ¿no? El padre y la madre habían muerto, los hermanos marido, también, que era lo único, lo mataron también. Creo que hay, o sea, fue un quiebre, pero siguió con esta lucha de buscar el federalismo desde con otra forma. Sí, de aliarse también a todos los proyectos que instaban por ese federalismo puro, si se quiere, sí. ¿No? Entonces, que es complicado, porque lo vemos a lo largo de toda la historia, que siempre hay una puerta que lo desvirtúa, que se va, que se desvanece. Entonces, la lucha constante, y hasta el día de hoy, el federalismo es otro cartel, ¿no? Como es otra pantalla, como la democracia. Pero bueno, lo bueno es eso, ¿no? Que si bien se separa en algún momento de la lucha, de esto de poner el cuerpo, de batallar, también ayuda económicamente a los pobres, ¿no? Robando. Claro, o sea, deja las batallas estas como oficiales, pero sí, asistiendo de alguna manera a su con comunidad. Otras formas, otra forma de organización, con otra gente, más del pueblo, comienza a robar a los ricos, a los grandes terratenientes, de las grandes oligarcas de esa época, y empieza a repartir. Es muy bueno eso, ¿no? Sí, incluso llega a funcionar como una especie de policía dentro de su pueblo, porque cuando hay robos muy grandes, sobre todo de ganado, es ella como la justiciera, va y recupera esos y reparte reparte para todos. Dicen que no hay casita de ningún pueblo de San Juan que se haya quedado sin algo que ella les entregó. Exacto. Entonces, la lectura, ¿no?, de ese pueblo, y de ella también, de que estaba muy sola, pero que al hacer tanto por San Juan y por su comunidad, estaba un poquito menos sola. Sí, era muy querida por todo el pueblo, eran más los que la querían y rezaban mucho por ella. Incluso la ayudan, digamos, porque era obviamente perseguida por la policía, la ayudan a encubrirse, ¿no? Sí, todos la escondían y eran refugios de ella todos los vecinos. Entonces, encontrar en su lugar ese cobijo de humano, ¿no? Porque ella siempre a lo largo de la nota, la muestran como muy fuerte, como una persona que tomaba, que fumaba, que era una luchadora, pero con las convicciones bien... Claro, bien... En la sangre, ¿no? Y ponía el cuerpo para todos. Con las verdaderas convicciones, exacto. Pero que tiene todo este trasfondo de que está sola. Entonces, claro, y buscar en y su la lugar policía y todo, estaba esa otra visión, ¿no?, que quería el estado de ese momento, que se la vea como una borracha. Exacto, era lo que yo te decía, de está loca, es de una poner borracha, a todos del los luchadores vicio. Como claro, como siempre pegarles por el lado del vicio, y era complicado. Y sí, tomaban y un montón de cosas, pero no tiene injerencia en cuanto a la lucha, en cuanto a lo sí, que sí. han logrado. Era algo totalmente sincero y genuino. No influenciaba el alcohol y eso. Es complicado estar en batallas, o me pongo en ese lugar y digo, de alguna manera sobrellevarlo, ¿no? Soportar eso, aguantarlo. Era mucho. Así que bueno, un gustazo de haberla conocido a Sí, aparte tan cerca, ¿no? Saber que luchó con el Chacho, que estuvo acá en La Rioja. Eso es muy bueno, hablar y buscar estos personajes ocultos, porque ni se los conocen, que nunca sentiste. Yo no, nunca nombrar. Sentí nombrar a Martina Chapanay, es sanjuanina, muy cerquita de La Rioja, incluso tiene mucha... De hecho, los caminos que recorrieron todos por La Rioja, San Juan... Exacto, te vas recreando la misma nota por todos los lugares que a uno le resuenan, porque es toda la... Acá vecino, claro. El límite entre provincia y provincia, y bueno, Es lindo rescatar. Es muy bueno que en este espacio podamos reconocer, darle el debido reconocimiento a personalidades como esta. Y bueno, hoy por suerte, mujer. Mujer, sí. Hay que rescatar más mujeres, ¿no? Sí, por eso yo te decía hoy, mujeres, porque desde el último programa de Porque siempre mujeres está esa anarquistas, visión de la mujer con las tareas domésticas. Que obviamente listo. Hubo menos mujeres luchadoras, obvio. Y demás por la misma época, pero que las hubo. Sí, hay que buscarlas, hay que reconocerlas también. Así que bueno, el número de septiembre de 2012 de Sudestada, en la sección Malditos, no se la pierdan. La Martina pueden encontrar Chapanay. Online, también está la revista. Sí. Así que bueno, esta ha sido la sesión de Sudestada. Vamos con un par de temas más de Liliana Herrero para seguir degustando de su música. De la vieja. De la vieja. No podés, querés gritar y te quedas sin voz. Es que un mal sueño te tocó, y en un mal sueño puede haber cosas muy raras de terror, y la manera de salir es despertar. Pero qué ganas de seguir durmiendo dan los sueños cuando son felices. En un buen sueño cosas lindas puede haber, y son las que te gustan más. Calecita, bicicleta, barrilete, arroz con leche, cumpleaños y juguetes, amigos para jugar y mucho más. cuando querés correr y no podés, querés gritar y te quedas sin voz. Es que un mal sueño te tocó, y en un mal sueño puede haber cosas muy raras de terror, y la manera de salir es despertar. Pero qué ganas de seguir durmiendo van los sueños cuando son felices. En un buen sueño cosas lindas puede haber, y son las que te gustan más. Canecita, bicicleta, barrilete, arroz con leche, cumpleaños y juguetes, amigos para jugar y mucho más, y mucho más. Adelante. Espacio publicitario. Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, AMP. Servicios a los afiliados. Departamento de Salud, Pediatría, Odontología, Clínica Médica y Kinesiología. AMP. Dalmacio Vélez Arfiel 337. Teléfono 436-720. 460040. Email amplarrioja@ernet.com.ar. AMP. La lucha que se pierde es la que se abandona. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan para edificar. Cooperativa Unión de Trabajadores en Familia, Cabañas Todo Terreno. Cabañas en tronco, medio tronco y entablonada 1, 2 y 3 plantas. Vivan las cooperativas donde se respiran sueños de igualdad. Visítanos en el Parque Industrial Ruta número 5, kilómetro 3.5. Cooperativa Unión de Trabajadores en Familia. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 17 a 20 horas. Y los días sábados de 8 a 14 horas. Contactanos a los teléfonos 44-22-002 y 44-22-043. Deme esa mano, señora, esa mano, vecino, no vaya a olvidar. Hasta pronto, espacio publicitario. Adiós, hasta luego. Bueno, estamos llegando a la última parte de Sin Timón ni Timonel. Ya nos quedan 10 minutitos. Ya está. Ya se fue todo el programa. Recordamos que estamos saliendo por FM 87.7, Radio Voces. Y nos pueden escuchar ya en la última parte del programa en Radio Voces 877.blogspot.com.ar. Sí. Bueno, llega en la parte del programa que tenemos que mencionar. ¿Qué hicimos en la semana? ¿Qué pasó? recordamos y bueno, que somos parte de la Asamblea Multisectorial por el BEG, por el boleto educativo gratuito. Y la actividad de la semana ya pasada ha sido intervenir de alguna forma en la sesión legislativa del día jueves. De forma pacífica, ¿no? Sí, sí. Siempre la propuesta fue pacífica, de ir a presenciar la sesión. Y bueno, desde la asamblea se presentó una nota en Secretaría Legislativa para que se mencione, ¿no? Al principio de la sesión. Sí, la idea era que esté como orden del día. Claro, sí, tiene otro proceso, por eso no nos daban los tiempos. Los tiempos. Entonces, la única forma de ingresarlo para que esté para que la puedan leer ahí. Era esa nota. Bueno, nos informan que la nota la tenía Machicote. el diputado Machicote. Fuimos a hablar con Machicote para ver si se iba a leer, si la nota había llegado. Y el cual nos dice que sí. Que si se va a leer, que si llegó, que entró en secretaría, que él tiene la obligación. Si entró por secretaría, ¿vos fuiste a hablar? Te lo dijo en la cara. ¿No? Va a hablar, sí, un compañero de la asamblea, pero sí, estábamos ahí afuera y en la cara le dijo que sí. Entonces, bueno, dije, bárbaro, va a hacerle mención. Ingresamos con una bandera, con la bandera más grande, que por suerte es muy grande, que dice el boleto educativo gratuito. Y subimos al primer piso de lo que sería la misma cámara. Una vez que ingresamos, alrededor de 13, 15... Sí, primero de decir que nos tuvieron media hora para hacernos pasar. Después de habernos revisado, después de habernos anotado. Del documento. Nos decían que esperemos, que todos estén adentro, los diputados. Empezó y no nos dejaron entrar. Sí, ingresaron con la sesión ya iniciada. Y bueno, una vez estando arriba, desplegamos la bandera y a los 15, 20 minutos cae la policía diciéndonos que por orden del vicegobernador, Sergio Casas, debíamos sacar la bandera porque eso no estaba permitido en la sesión. Bueno, sí, pero le intentamos explicar a la policía dijo que no, que eran órdenes, que estábamos perjudicando su trabajo y que la orden venía de arriba, que no. Entonces accedemos a sacar la bandera, a bajar y a seguir escuchando la sesión, ¿no? Se lee como un pronunciamiento nada más lo del boleto, pero no se lee la nota en sí. No, entonces, no se lee. Una vez más, digamos, pasa de una simple mención. No tienen palabra. Ni cuando los vas a ver personalmente, decir, vas y a leer la nota, que, sí. Creo que no se hizo mención, hizo mención una diputada, creo, pero en sí no se menciona nada de la nota. A través de los bloques opositores dentro de la legislatura, en este caso de la mano de Lucía Ávila y Inés Brizuela y Doria, porque era todo un tema con la democracia. ¿Estuvieron cuánto presenciamos la sesión? Dos horas y media. Sí, 2 horas y media. Y la primera hora y media fue la democracia. En ese mismo acto que estaban haciendo conmemoración todo el tiempo a la democracia, tenemos un acto antidemocrático. Totalmente. De sacar una bandera que es un símbolo. Sí. Entonces, ella, Brizuela Doria toma la palabra, pide la palabra y dice que hemos sido sacados, en teoría, por una orden del vicegobernador. Todos se empiezan a mirar como sorprendidos. Se reían, ¿viste? Se reían como diciendo, estás loca, nadie dio orden de nada. Por lo cual podemos volver a subir y, se empieza a tratar el orden del día, ya no iban a leer la nota, decidimos retirarnos y al momento de salir, la policía nos estaba esperando. Sí, hay que recordar que hace 2 sesiones, se dio el apoyo formal a la lucha por el boleto educativo gratuito y nos censuran de esta forma. Sí, no entendés nada. Otra vez el juego, ¿no? El mismo juego. Y por eso también vamos a ir todos los jueves a las sesiones, porque tiene que pasar de ser una mención, un apoyo, basta. Sí, hay que tratar actuar, el proyecto, algo esa concreto, es la mejor adhesión, sí, que puedes hacer, es tratar el proyecto antes que termine la última parte del año. Y sí, porque aparte, ¿cuánto queda? 4 sesiones y se van de vacaciones. Sí, empieza los plazos, sí, de vacaciones. Sí, en diciembre comienza, creo. Sí. No se llama feria, pero sí, porque feria es lo que se me viene. Son recesos. Claro, un receso. Receso legislativo. Así que bueno, tuvimos ahí un temita con la policía de que amenazaron a uno de los compañeros con que no iba a poder volver a entrar, que eso es bien patotero, ¿no? Fue patotero y fue directo a él. Sí. O sea, lo empujó y se le puso de frente, bien... Vos, y con el dedito sobre el hombro, ¿no? Marcándole todo el tiempo, vos. Así que bueno, fuimos a hablar con la policía. Y la total contradicción, ¿no? De la policía, de que primero no, que esto no se permite, que no, que vos pones en riesgo el trabajo, que no nos respetan, que qué sé yo. sale de nuevo, salen de nuevo este del debate, sale Lucía Avila y dice, chicos, los están, a ustedes los están... Aparte, Florencia López, sí, fue la que dijo, la diputada oficialista que dijo, en ningún momento nadie dio orden para que saquen la bandera. Es una locura. Sí, pero bueno, y la contradicción, ¿no? Lo cual yo le digo, bueno, me parece que hay un temita de comunicación entre sí, ustedes y los legisladores, media pila. Así que bueno, hay un tema, un roce de nuevo con la policía. Lo dijimos públicamente a través de un comunicado. Vamos a seguir asistiendo todos los jueves a las sesiones, porque es la única forma de que tenemos de visibilizar y de exigir que salga el proyecto, que se trate el proyecto del boleto educativo gratuito. O sea, si vamos a estar hablando de... Sí, porque claramente quieren que pase para el año. Lo quieren salvar para que puedan, digamos, pueda ser elemento para candidatura. Sí, obvio. Lo cual, que se lo pongan como proyecto todos los partidos que quieran, pero que salga. Que se trate, algo concreto. Exacto, sí, sí, vamos a estar, porque había muchas menciones la semana pasada de respecto al presupuesto 2015, en cuanto a números y demás. Bueno, eso, instar a que en ese presupuesto 2015 inversión, sí, sí, sí, del boleto educativo gratuito, que no es nada descabellado, son elementos necesarios para esa educación que ellos tanto imparten como primera política de Estado. Bueno, es un elemento. Sí, no es tan... No es un capricho. No es tan complicado de entenderlo, muchachos. Bueno, mencionar eso, que estuvo pasando el jueves en la legislatura. Sí, y decir que bueno, que mañana domingo vamos a estar en el Parque de la Ciudad a partir de las 18 horas, promocionando, informando y bueno, también haciendo toda la campaña de apoyo, ¿no? Con el tema de la credencial, la foto y sí, demás. Sí, sí, para el boleto. Para sumar gente, para terminar de informar, porque también están, digamos, paralelamente hay otros proyectos como el boleto estudiantil y el boleto educativo nacional, que es otro que anda dando vueltas. Exacto, para distinguir los distintos proyectos y decir, bueno, somos esto es la asamblea multisectorial, así funcionamos y esto queremos. Y a partir de eso tener, digamos, el apoyo genuino de la gente. Y en el mismo lugar, en el Parque de la Ciudad, vamos a estar a las 20 horas tratando la próxima... Sí, búsquennos, seguro nos ven con las banderas, con la credencial. Sí, no sabemos bien el lugar específico del parque, pero... Sí, hay que andarlo. Por ahí vamos a estar. Y la próxima... Va a tener también espacio ahí la próxima reunión de la asamblea para ver que cómo nos manejamos y qué definimos para esta semana que viene. Sí. Así que bueno, recordamos que las reuniones de la asamblea multisectorial son totalmente abiertas, así que pueden ingresar, digamos, pueden participar como comunidad, y estaría muy bueno, de hecho, para interiorizar. Sí, necesitamos que se sume gente, que se informe la gente, gente y que se sume. Que se informen, eso. Bueno, y por otro lado... Otra actividad paralela. Tenemos en Facebook, está circulando ya un grupo de La Rioja Diversa, para darle cuerpo a la lucha social por la diversidad, por la aceptación de, y, digamos, como comunidad. Exacto. Así que bueno, ahí estamos intentando organizarnos. El próximo sábado, hay una sábado 15 de noviembre, va a haber una mateada diversa para conocernos. Para conocernos, para debatir y para, digamos, empezar a organizarnos, distintas propuestas. Ajá. Y para ver cómo actuamos, ¿no? Así que bueno, están todos invitados a las 16 horas en la plazoleta del barrio Evita. Plaza, sí, me dijeron que es. Plaza del barrio Evita. Plaza del barrio Evita, no es plazoleta. Es muy linda esa placita. Plaza, sí. Plaza, perdón. Tiene toda una energía ya de distintas luchas, así que re bien. Sí, es la misma plaza donde se estuvieron haciendo las asambleas anteriores, sí, por el boleto educativo gratuito. Donde se juntan las chicas del MUM también a. Las chicas de Cooperativa Voces, de la casa. Bueno, ya pasó por varias. Tiene ahí una energía especial, sí, la plaza. Así que bueno, dos citas. Mañana domingo a las 18 horas en el Parque de la Ciudad por el boleto educativo gratuito. Si no pueden ir a las 18, a las 20 directamente a la asamblea. La reunión de la asamblea. Y el próximo sábado, entonces... Mateada diversa. Mateada diversa. Ya vamos a compartir el evento desde el Sin Timón ni Timonel. Así que bueno, busquen el evento, busquen el grupo, La Rioja Diversa, para sumarse, para interiorizarse y que bueno. Que se sumen. Exacto. Que se animen a la comunidad, se sumen. Sí, no solo los gays, las lesbianas y demás. Es sumamente abarcativo, sí, y digamos, sí,

soñabas anhelos. Piensas, vagas y piensas. Piensas, piensas, vagas y piensas. Espacio publicitario. Cooperativa Celius, limitada, no anónima. Cooperativa Celius, 8 años trabajando.